mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 2 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se está dando los cuartos de final, bueno, ya se jugaron. Y estos son los resultados en la primera pierna de cada uno de los partidos de los cuartos de final. Se enfrentaban en una de esas llaves el América contra el Cruz Azul. Y en el primer partido el América le ganó 3-1 al Cruz Azul. El Necaxa le ganaba 1-0 al Monterrey con un jugador expulsado del Monterrey. León le ganaba 3-1 a Tijuana. Y los Tigres y Pachuca empataron 1-1. En los partidos de vuelta el Monterrey le gana 1-0 al Necaxa. Con esto ellos son los que avanzan por encima del Necaxa. También el Cruz Azul le ganó 1-0 al América. Obviamente siendo visita en este caso, pero pues no importó porque el América es el equipo que pasa. En otro partido el León le gana 2-1 al Tijuana y con esto avanza el León, y Tigres y Pachuca empataron 1-1 y con esto avanza Tigres. Los dos equipos de Monterrey avanzan realmente nada más por su posición en la tabla de posiciones. Obviamente ellos quedaron en segundo y tercero lugar respectivamente, y por eso es que pasaron por encima de lo que serían el sexto y el séptimo lugar. Entonces, bueno, ¿cómo nos quedan las llaves? Ya que avanzaron los primeros cuatro, se enfrenta el 1 al 4, el León se enfrenta al América y Tigres se enfrenta a Monterrey. Va a estar bastante interesante esto. Obviamente la ventaja es ligeramente de León y de Tigres porque ellos tienen mejores posiciones en la tabla. Por lo visto, para los de Monterrey eso es muy importante, ya que no hicieron ninguna diferencia en los goles anotados en ninguna de sus llaves. Las dos, por lo menos el Monterrey, los Tigres de Monterrey, por lo menos anotaron el 1-1 de ida. Y entonces cuando dicen que avanzan por los goles de visita, por lo menos ahí sí tiene un poco de razón, porque ellos sí anotaron de visita, ¿no? Que los Rayados del Monterrey no anotaron en su visita al Necaxa. Entonces, pues no se puede decir que hayan avanzado por eso. Nada más realmente avanzaron por su posición en la tabla. Y bueno, ya con eso bien específico que me puse sobre lo que van a ser las semifinales de la Liga MX en su versión clausura, pues vámonos entonces a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, tal vez en el mundo, donde ya se jugó la jornada número 37, ya nada más queda la 38. Y estos son los resultados de los partidos el domingo. El Athletic Club le gana 3-1 al Celta de Vigo. Atlético de Madrid y Sevilla empataron 1-1. El Barcelona le gana 2-0 al Getafe. Levante le gana 2-1 al Girona. Español le gana 2-0 al Leganés con un jugador expulsado del Leganés. Real Valladolid le gana 2-1 al Rayo Vallecano. Real Betis le gana 2-1 al Huesca con un jugador expulsado del Huesca. La Real Sociedad le ganó 3-1 al Real Madrid con un jugador expulsado del Real Madrid. Valencia le gana 3-1 al Alavés. Y el Villarreal le ganó 1-0 al Eibar. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Barcelona está en primer lugar, tiene 86 puntos. El Atlético de Madrid va a quedar en segundo con 75. Real Madrid va a quedar en tercero con 68 puntos. Y Valencia con 58 quedará hasta ahorita en cuarto lugar y en puestos de Champions. Pero el Getafe está ahí, está también con 58 puntos en el quinto lugar. Y la diferencia en el goleo no es tan grande como en otros casos. Uno tiene una ventaja de 14 y el otro tiene una ventaja de 13. Entonces, pues ahí está cerca Getafe de pasar al Valencia por ese puesto de la Champions. Pero hasta ahorita el Valencia, con esa victoria que acaba de tener sobre el Alavés, el 3-1, con eso le bastó para pasar por encima del Getafe. El Sevilla tiene 56, está en sexto lugar. El Athletic Club tiene 53. Y fuera de puestos de competencia europea está la Real Sociedad con 50, Español 50, Real Betis 47, Alavés 47, Eibar 46, Leganés 45, Villarreal 43, Levante 43, Real Valladolid tiene 41, Celta Vigo tiene 40 y en puestos de descenso está Girona con 37, Rayo Vallecano con 31 y el Huesca con 30. Ya solo un milagro podría ser que el Celta de Vigo pues perdiera algún tipo de puesto con el Girona, porque la diferencia de goleo es bastante abultado. O sea que el Girona, aunque gane su último partido, tendría que golear por muchísimos goles a su contrincante. Igual el Celta de Vigo tendría que perder y ser goleado en su partido. Entonces, bueno, no creo que se vaya a salvar el Girona. El Rayo Vallecano con 31 y el Huesca con 30 ya están descendidos. ¿Y cómo va a estar la jornada 38? Los partidos del sábado: el Levante contra el Atlético de Madrid, el Español contra la Real Sociedad, Getafe contra el Villarreal, Real Valladolid contra el Valencia, Sevilla contra el Athletic Club, el Alavés contra el Girona y el Celta Vigo contra el Rayo Vallecano, Huesca contra el Leganés. Los partidos del domingo, bueno, déjenme checar si todos estos partidos, sí, los partidos del domingo es Real Madrid contra Real Betis y el Eibar contra el Barcelona. Y pues eso es todo por la Liga Santander, que ya llega a su clausura y el Barcelona es el campeón de esta liga. Vámonos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada 33. Y esos son los resultados, comenzando con el sábado. El Stuttgart le gana 3-0 al Wolfsburgo. El Bayern München y el Leipzig empataron 0-0. Mönchengladbach le gana 4-0 al Nuremberg. El Werder Bremen le gana 1-0 al Hoffenheim. Hannover le gana 3-0 al Friburgo. Dortmund le gana 3-2 al Düsseldorf con un jugador expulsado de Düsseldorf. Bayer Leverkusen y Schalke 0-4 empataron 1-1. Y el Hertha de Berlín le gana 4-3 al Augsburgo. En un partido del domingo, el Mainz le ganó 2-0 al Eintracht Frankfurt. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Bayern München está en primer lugar y sigue en primer lugar. Tiene 75 puntos. Dortmund tiene 73. Todavía está con posibilidades de ganar la Bundesliga, aunque ya se le están acabando las posibilidades. Leipzig está tercero con 66. Mönchengladbach tiene 55. Y pasa a los dos, al Bayer Leverkusen y al Eintracht Frankfurt, en ese cuarto lugar de la Champions League. En quinto lugar está el Bayer Leverkusen con 55. Eintracht Frankfurt descendió al al sexto lugar con 54 puntos. En séptimo lugar está el Wolfsburgo con 52. Fuera de puestos de competencia europea está el Hoffenheim con 51, Werder Bremen tiene 50, Hertha de Berlín tiene 43, Düsseldorf 41, Mainz 40, Friburgo 33, Augsburgo 32, Schalke 04 32, y en puestos de descenso y ya descendidos, bueno, el Stuttgart tiene un playoff, tiene 27 puntos, pero ya no alcanza al Schalke 04, entonces el Stuttgart va a tener que jugar un playoff, pero por lo menos no es el caso del Hannover, que descenderá a la Bundesliga 2, y el Nuremberg, que ya también descendió. Y pues estos son todos los resultados. Vamos a ver qué nos trae la jornada 34 para la Bundesliga. Empezando con los partidos del domingo, el Bayern Múnich se enfrenta al Eintracht Frankfurt, Düsseldorf al Hannover, Friburgo a Nuremberg, Hertha de Berlín al Bayer Leverkusen, Mainz contra el Hoffenheim, Mönchengladbach contra el Dortmund, Schalke contra Stuttgart, Werder Bremen contra el Leipzig y el Augsburgo contra el Wolfsburgo. Estos son todos los partidos por parte de la Bundesliga, y todos los partidos se jugarán, perdón, el sábado, no el domingo. No sé por qué pusieron todos en sábado, pero bueno, así es como lo decide la Bundesliga para esta jornada 34, la última de esta Bundesliga. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde la jornada 36 está de la siguiente forma. Bueno, son los resultados. Empezando por el domingo el viernes pasado, Montpellier le gana 1-0 a Saint-Étienne, con jugadores expulsados por ambos lados. Los partidos del sábado, el PSG le gana 2-1 al Angers, con un jugador expulsado del PSG. Le ganó 3-2 a Reims. Niza y Nantes empataron 1-1. Nîmes le gana 1-0 al Mónaco. El Dijon le gana 2-1 al Estrasburgo. Amiens y Toulouse empataron 0-0. Wingamp y Stagene en un partido del domingo empataron 1-1. Lille le gana 1-0 al Gironda, con un jugador expulsado del Gironda. Y Lyon le gana 3-0 al Marseille. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG es el campeón con 88 puntos. Lille se queda en segundo con 72. Lyon en tercero con 66. Tendrá que jugar un playoff para jugar Champions en la temporada que viene. Saint-Étienne tiene 62 puntos. Jugará Europa League. Y Montpellier está fuera de puestos de competencia europea. Ahorita tiene 58 puntos. Marseille tiene 55, Niza 53, Nîmes 52, Reims tiene 49, Nantes tiene 47, Strasbourgo tiene 46, Stagene 46, Angers tiene 45, Gironda tiene 38, Toulouse 38, Amiens 35, y hasta ahorita salvado del descenso está Mónaco, que tiene 33 puntos, empatado con el Caen, que tiene 33. Pero bueno, la diferencia de goleo es bastante a favor del Mónaco, por lo menos en cuestiones de que Caen tiene menos 20. Y bueno, hasta ahorita están empatados en puntos y se va a ir hasta la última jornada para decidir quién se cae y quién se va. Quién se queda en en la Ligue 1. En este caso el Mónaco hasta ahorita tiene la preferencia. Si los dos empataran o los dos perdiesen su último partido, pues sería que el Mónaco salva la división. Y bueno, ¿cómo va a estar la jornada 37 entonces? Todos los partidos son del domingo. Wingham se enfrenta a Nîmes, Strasbourg se enfrenta a Stagene, Chihonda se enfrenta a Reims, Lille a Angers, Lyon a Caen, el Mónaco a Amiens, Montpellier contra Nantes, el PSG contra Dijon, Saint-Étienne contra Niza y el Toulouse se enfrenta a Marseille. Esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y tal vez en el mundo, sobre todo ahora que ya vemos que los dos equipos ingleses están en la final de la Champions League. El Tottenham y el Liverpool. Y bueno, vamos a ver entonces cómo está esto de la Premier League, los resultados para la jornada número 38, que sí, es la última. Entonces no, se termina con Manchester City siendo el campeón y el Liverpool, por más que le trató de dar alcance, los dos ganaron sus últimos 5 partidos, no le alcanzó. El Manchester City le gana 4-1 al Brighton, Arsenal le gana 3-1 al Burnley. Todos son los partidos del domingo. Crystal Palace le gana a 5-3 al Bournemouth. Newcastle le gana 4-0 al Fulham. Chelsea y Leicester empataron 0-0. Liverpool le gana 2-0 a Wolves. Cardiff le gana 2-0 al Manchester United. Huddersfield y Southampton empataron 1-1. Everton y el Tottenham empataron 2-2. Y el West Ham le gana 4-1, perdón, al Watford, que tuvo un jugador expulsado. Y la tabla quedó de esta forma finalmente. El Manchester City queda primer lugar con 98, Liverpool con 97, Chelsea con 72 puntos en tercero, Tottenham termina con 71, Arsenal con 70. Y bueno, el Manchester United con 66 es el último puesto de competencia europea. Ellos jugarán un playoff para la Europa League. Y el Arsenal tiiene acceso directo a la Europa League. Fuera de puestos de competencia europea quedó Wolves con 57, Everton con 54, Leicester con 52, West Ham tiene 52, Watford 50, Crystal Palace 49, Newcastle 45, Bournemouth 45, Burnley 40, Southampton 39, Brighton 36. Puestos de descenso está Cardiff con 34, Fulham 26 y Huddersfield con 16. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marcha, así que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer?

gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si hubiera sido, sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Ocho 28 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y regresamos con la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada 36 y estos son los resultados, empezando con los partidos del sábado. El Atalanta le gana 2-1 a Génova, la Lazio le gana 2-1 al Cagliari y el AC Milan le gana 1-0 a la Fiorentina. Los partidos del domingo: Torino le gana 3-2 al Sassuolo con un jugador expulsado del Sassuolo. Empoli le gana 2-1 al Sampdoria, Udinese le gana 3-1 al Frosinone, Napoli le gana 2-1 al Spal, Roma le gana 2-0 a la Juventus y los partidos del lunes por la noche: Bolonia le gana 4-1 al Parma y el Inter le gana 2-0 al Chievo, jugadores expulsados del Chievo y el Parma en esos partidos. Y la tabla se ve de la siguiente forma: entonces la Juve, la Vecchia Signora, ya es campeón de otro scudetto más, tiene 89 puntos. Napoli está en segundo con 76, Inter tiene 66, Atalanta 65. En quinto puesto está el AC Milan con 62 y la Roma en sexto con 62 puntos. En el último puesto de competencia europea está la Roma, que jugará un playoff para la Europa League. El AC Milan jugará directamente en la Europa League y los restantes cuatro primeros lugares estarán en la Champions League directamente. Torino está ahorita en séptimo lugar, tiene 60 puntos. La Lazio 58, Sampdoria 49, Sassuolo 42, Spal 42, Cagliari 40, Bologna 40, Fiorentina tiene 40, Parma tiene 38, Udinese tiene 37, Génova 36. En puestos de descenso está el Empoli con 35, Frosinone con 24, que ya descendió a la Serie B, y Chievo también con 15 puntos también ha descendido. Entonces ya nada más está entre Udinese, Génova y el Empoli. Ahorita la mejoría fue del Udinese, que se salió de ese último puesto de descenso, pasando al Génova con su victoria y con la derrota del Génova. Entonces el Atalanta le ganó al Génova 2-1. Con esto fue que el Udinese, al ganarle 3-1 al Frosinone, con esto pasa a estos dos equipos, al Empoli. Bueno, el Empoli ya estaba por encima del Empoli desde antes, pero pasó por encima del Génova. Y la jornada 37 será la siguiente. Comenzará con los partidos del sábado. Los del sábado: Udinese contra Spal, Génova contra Cagliari, Sassuolo contra Roma, Chievo contra Sampdoria. Este último es ya del domingo. Empoli contra Torino también, Parma Fiorentina, AC Milan Frosinone y la Juve contra Atalanta, todos son del domingo, igual que este que sigue. Napoli contra el Inter, El partido de lunes por la noche será Lazio contra la Bologna. Y esto todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí pasamos rápidamente a lo que va a ser los amistosos internacionales que se estarán jugando en estas fechas FIFA. Y pues de los partidos que estoy viendo, muchos son sub-19 o sub-20. Entonces, pues sin denigrar ninguno de estos partidos, vámonos realmente a los partidos que están siendo jugados por las selecciones mayores. O por ejemplo, el partido del 31 de este mes, que será entre Holanda sub-21 y México sub-21. Pero los demás que voy a decir a continuación todos son de las selecciones mayores. El 29 se enfrentarán Venezuela contra Trinidad y Tobago. El 30 se enfrentará Turquía contra Grecia. El día primero de junio, Venezuela se enfrenta a Ecuador. El segundo, Malasia contra Nepal. Luxemburgo contra Madagascar. Turquía contra Uzbekistán. Y Francia contra Bolivia. Todos estos partidos, como les digo, son amistosos internacionales y van a ser jugados en su momento, en la fecha que corresponde. Yo me imagino que muchos de estos amistosos internacionales tendrán mucho que ver con los torneos internacionales que se juegan a través de FIFA, y que muchas de las ligas, como ya están terminando, ya están haciendo que los jugadores estén disponibles para estos partidos. Otros partidos que van a ser jugados también, el 3, por ejemplo, Colombia se enfrenta a Panamá. El 5 de junio se enfrentará a Japón contra la Trinidad y Tobago. El 5 también Brasil contra Qatar, Perú contra Costa Rica, Estados Unidos contra Jamaica. También Chile contra Haití y México contra Venezuela. Estos dos, Chile contra Haití y México contra Venezuela, son del 6. Y bueno, esto es todo por los amistosos internacionales. Vamos a lo que es la Champions League, lo que va a ser la final. Ya sabemos que es Tottenham contra Liverpool y se jugará un solo partido el 1 de junio. Entonces ahí está, a la 1 de la tarde del tiempo en Europa, está la final entre dos equipos ingleses que revertieron resultados muy en contra de ellos y que pudieron salvar ese pase a la final. El partido se jugará en el Wanda Metropolitano en Madrid. Es la casa del Atlético de Madrid. Y bueno, mucha suerte a estos dos equipos. ¿Cómo llegaron? Pues el Liverpool le ganó nada más y nada menos al Barcelona 4-0. En el partido de vuelta, para quedar 4-3 en el global. Y el Tottenham ganó 3-2 al Ajax. Había perdido 1-0 de local y le gana de visita al Ajax 3-2 para estar en la final. Y vamos a ver si ahora sí se le hace al Liverpool. Recordemos que el año pasado pues no pudieron con el Real Madrid, pero este año pues ya veremos si por fin se les hace. No lo han ganado desde hace un buen. Y eso es todo por la Champions League. Pasemos a la información de la NFL, el fútbol de primer nivel, fútbol americano en Estados Unidos. Y bueno, reportes de quién ganó el famoso draft, quién tuvo el mejor draft colegial de este año. Muchos dicen que fue los Redskins, ya que agarraron a su quarterback estrella, quarterback estrella de los emparrillados colegiales, Dwayne Haskins. Él jugaba para Ohio, para Ohio State. Y bueno, vamos a ver si realmente se traduce a un buen jugador para ellos en la NFL, porque obviamente no es lo mismo jugar a ese nivel que en la NFL. Y bueno, agarraron a este jugador en el puesto número 16. Ellos pensaban que iban a tener que bajar como al quinto puesto para poder agarrarlo, y sin embargo no hicieron eso. Se aguantaron, estuvieron esperando y les llegó el jugador que ellos querían. También agarraron a Montez Sweat y a Terry McLaurin, Uno es un running back de Washington, lo agarró Washington, pero no sé de qué equipo es. Y el otro es Montez Sweat, que es un edge rusher, un jugador a la defensiva que juega de liniero y esquinero de esa línea, por no decirlo de otra forma. También dicen que los 49ers, otra persona que es especializada en esto, piensa que los 49ers es el equipo que se ayudó más con la selección de Nick Bosa en el segundo puesto, y que puede ser que los Giants, ya una vez que se vea todo el polvo, se caiga esto de las transacciones que hicieron para agarrar a todos estos jugadores en la primera ronda y que ni siquiera fueran los jugadores que esperaban, o sea, sus fanáticos. Dice este especialista Jill Brandt que le den un tiempo para que vean que realmente escogieron a buenos jugadores en la primera ronda. Seleccionaron a 3 jugadores, me parece. Entonces, todo gracias a que intercambiaron a varios jugadores de los Gigantes a los Browns de Cleveland. Otro que dice que le fue bien, dice que los Raiders, o sea, la verdad es que me da risa, porque todas las opiniones son diversas, todos piensan que son diferentes equipos los que se apoyaron más, pero estos dos escritores de columna están escribiendo sobre los Gigantes y los Raiders cuando realmente a los dos equipos se les hizo bastante burla de los jugadores que escogieron en la primera ronda, por lo que tuvieron que dar a otros equipos para tener estas selecciones y que no encontraron respuestas a lo que realmente dieron a otros equipos. Por ejemplo, Raiders dieron a Khalil Mack y a Mari Cooper, uno a Chicago y el otro a Dallas, y realmente nadie piensa que hayan agarrado los jugadores para reemplazar a estos dos jugadores, pero bueno, esa es mi forma de verlo. Otro de estos escritores dice que los Patriotas fue el que se mejoró más, otro que Buffalo y el otro Green Bay. Parece ser que se ayudó sobre todo a la defensiva, dice este columnista. Y bueno, esas son las opiniones. Obviamente ustedes saben que yo prefiero lo que hicieron los Cowboys, obviamente porque el draft colegial empezó desde que usamos la primera selección en la primera ronda para agarrar a un receptor abierto del calibre de Amari Cooper, que no había en el draft colegial, no había ninguno a ese nivel, y que lo agarraron básicamente joven, y obviamente lo pudieron usar la mitad de la temporada pasada y lo seguirán ocupando ahora que lo están tratando de crear un contrato extenso para este jugador que agarraron a través de un intercambio con los Raiders de Oakland. Y bueno, pues entre las otras noticias, pues nada más, los jugadores ya se reportan, los novatos, ya muchos firmaron sus contratos de novatos con sus equipos y los estaremos viendo la temporada que viene. Obviamente hay cada persona que piensa que su equipo fue al que le fue mejor en el draft colegial, pero la verdad es que nunca se sabe hasta que ya es tiempo de jugar estos partidos. Y bueno, también estamos esperando a que los Cowboys firmen a Dak Prescott, al quarterback estrella que ellos tienen en el equipo, y que lo tienen que extender porque ya está en el último año de su contrato. Todavía podría jugar a través de ese último año este año, pero lo quieren firmar a un contrato más lucrativo porque fue agarrado como una selección global en la cuarta ronda, lo cual quiere decir que su salario base como novato es, y bueno, que se mantiene por 4 años en el caso de él. Obviamente se le acaba esa cantidad porque es bastante pequeña y no creo que juegue una temporada más bajo esa cantidad de novato. La verdad es que ya lo quieren firmar para un contrato de 30 o de 25 a 30 millones por temporada, entonces muy diferente al contrato que tiene ahorita, que ni siquiera gana $1,000,000 al año. Entonces bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero como les decía, también la otra información que salió es que los Jets despidieron a su gerente general, que se llama Mike McCagnan, y agarraron a un jugador que era quarterback de Miami, a Adam Gase, de general manager, o sea, de director general, porque, bueno, obviamente a los Jets no les gustó lo que hizo en el draft este general manager, y que pagó demasiado por el corredor Le'Veon Bell, de que era de los Pittsburgh Steelers, ahora es de ellos, y realmente es un muy buen jugador. Realmente yo no sé por qué exageraron tanto. Lo cierto es que sí le pagó mucho por este jugador y por CJ Mosley, pero son dos muy buenos jugadores, entonces no sé qué habrá pasado, pero ya lo despidieron. Y lo primero que hizo Gase fue mandar al linebacker Darren Lee a los Jefes de Kansas City. No sé, los Jefes de Kansas City les dieron una selección compensatoria de las sexta ronda para el draft colegial del 2020. Entonces, bueno, ya veremos qué jugadores escogen con eso. Realmente yo pienso que el movimiento que hicieron fue basado en la cantidad de dinero que iba a ser este linebacker, y que tal vez no les ha funcionado como ellos esperaban. Lo cierto es que parece ser que le debían 1.8 millones y que, bueno, vamos a ver cómo le va a los Jefes de Kansas City con este jugador de 24 años, que fue escogido hace un par de años en la primera ronda. Entonces realmente nada malo para los Jefes de Kansas City, que agarraron un buen linebacker. Bueno, de ahí, de la NFL, vamos a pasar a la NBA, el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos. Y ahorita les diré cómo van los playoffs, ahorita que regresemos de una pequeña pausa musical. Lo cierto es que ya están en las semifinales o en las finales de conferencia, como ustedes le quieren llamar. Pero bueno, ahorita que regresemos les doy más información sobre esto. No le cambien, estás escuchando. Las 8:48 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahorita estamos hablando de la NBA, los playoffs. Ahorita quedan 28.6 segundos en el primer partido de la final de conferencia del este entre los Raptors y los Milwaukee Bucks. Los Bucks van ganando 107-100 y, como dije, quedan 28.6 segundos en el cuarto cuarto para que Milwaukee, si sigue así, ya es 108-100. Los Bucks estarían ganando su primer partido de la serie y obviamente ponerse 1-0 en esa serie contra los Raptors. ¿Y cómo llegaron ahí? Bueno, antes de eso, nada más abriendo sobre las finales de conferencia en el oeste. Los Golden State Warriors ganaron el partido de ayer 116-94, con Stephen Curry anotando 36 puntos y tuvo 9 encestes de 3 puntos para empatar una marca que él tenía. Bueno, pues ahí están 21 puntitos nada más ahí con los 3 pointers de Stephen Curry, y con esto Golden State agarra una delantera de 1-0 sobre Portland en esa serie. ¿Y qué fue lo que pasó antes que esto? Bueno, como sabemos, Golden State y Houston tuvieron una serie bastante reñida. Y aunque fue realmente todo lo que le pudo dar un equipo a Golden State, no fue suficiente otra vez para Houston. Lástima para ellos. Golden State ganó la serie 4-2. Con esto ellos son uno de los que están en las finales de conferencia. El otro en el oeste, obviamente. El otro equipo es Portland, que le ganó 4-3 a Denver en una serie donde Denver tenía la delantera y era el sembrado número 2. Portland era número 3, entonces con esto ellos tenían la delantera para ese último partido, pero Portland se aprovechó y pasó sobre ellos. Por lo visto llegaron con más fuerza que Denver a ese tercer puesto. Y con esto, pues la conferencia, la final de conferencia es Golden State contra Portland. Y la delantera la tiene Golden State 1-0. En el lado este, Milwaukee le había ganado 4-1 a Boston en su serie, en su llave. Y Toronto le había ganado 4-3 a Filadelfia. Esta llave se fue bastante reñida. Y Toronto lo ganó en el último partido en Toronto. Obviamente ganándolo en el último partido posible. Y como dije, ahorita están jugando y están a punto de decidir quién es el que gana el primer juego de su serie. Lo cierto es que quedan 23.3 segundos y todavía está 108-100 en ese partido. Pero vámonos entonces a los resultados de los otros partidos que se jugaron el domingo pasado. Por ejemplo, Portland le ganó 100-96 a los Denver Nuggets. McCollum tuvo 37 puntos y Lillard otros 13 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. Y con eso Portland le ganaba esa serie en el juego 7 a los Denver Nuggets, que se quedaron en la orilla y pensando qué es lo que pudo ser. En el otro partido del domingo, Toronto Raptors le ganó 92-90 a los 76ers. Realmente una final muy peleada. Leonard anotó 41 puntos y también anotó la canasta que ganó el partido. Entonces, con esto ellos avanzaban sobre los 76ers y en un partidazo que dejó nada que deber por ninguno de los dos equipos. El otro partido, el sexto partido de Golden State contra Houston Rockets, lo jugaron el viernes pasado. Y en este partido, a pesar de que era en Houston, Golden State lo gana 118-113. Bueno, aquí dice que fue en California, perdón, en Sacramento. ¿En dónde juegan? En San Francisco, perdón. Y ganaron 118-113 a los Rockets de Houston. Entonces, bueno, obviamente Curry anotó 33 puntos y esto nada más en la primera mitad, pero fueron todos sus puntos. O sea, a pesar de que anotó todos en la primera mitad, fueron suficientes para que Golden State ganara este partido, que tenían que ganarlo porque no querían irse al séptimo y dejar que Houston con algún tipo de invento a la ofensiva pudieran ganar este séptimo partido. Lo cierto es que se tienen mucho pique estos dos equipos y no será lo último que escuchemos de esta serie. También el jueves pasado los 76ers le ganaban 112-101 a los Toronto Raptors y los Trail Blazers le ganaban 119-108 a los Denver Nuggets. Con esto empataban la serie 3-3 y venían de atrás para obviamente a la próxima ganar esta serie, que estuvo bastante peleada. Y bueno, nada más para ser completos, el miércoles pasado los Milwaukee Bucks le ganaron 116-91 a los Boston Celtics. Con esto ellos pasaban a la conferencia, a la final de conferencia del este. Y los Golden State Warriors le ganaban 104-99 en un super partidazo que tuvieron los Golden State Warriors, que ganaron a los Houston Rockets, que perdieron esta serie, que fue pivotal este partido, el quinto partido. Y bueno, aparte de que se lastimó Durant, realmente pudieron sobrevivir la serie sin él en el último partido que jugaron contra los Rockets. Y bueno, pues eso es todo por ahorita. Vámonos a lo que es el béisbol. Y en el béisbol las posiciones están de la siguiente forma. Bueno, primero vámonos a los resultados. Los partidos que ya terminaron. Los Rockies. Bueno, vámonos a las que ya terminaron. Los Twins de... Bueno, los Twins le ganan 8-7 a Los Ángeles. Los Twins de Minnesota le ganan 8-7 a Los Ángeles. Y con esto, bueno, pues ellos tienen un récord de 27-15. Y siguen en este impulso que tiene este equipo por ahorita. Los Yankees en otro partido le ganan 5-3 a los Orioles. Y en el mismo día le ganan un doubleheader 3-1 a los Orioles. También pues obviamente es un doubleheader, ¿no? Los Diamondbacks le ganan 11-1 a los Pirates. También los Gigantes le ganan 4-3 a los Blue Jays. Los Reds le ganan 6-5 a los Cubs. Los Nationals le ganan 5-1 a los Mets. Brewers le ganan 5-2 a los Phillies. Astros 5-1 a los Tigers. Los Tampa Bay Rays le ganan 1-0 a los Marlins. Y los Braves de Atlanta le ganan 4-0 a San Luis. Los partidos que todavía se están jugando ahorita. Los Dodgers van ganando a los Padres en la alta de la tercera entrada. Le van ganando 2-0. En el fondo de la séptima, en otro partido, los Rangers de Texas le ganan 2-1 a los Royals. Y uno que se fue a extra innings, los Red Sox le van ganando 6-5 a los Rockies. Es Me parece que ya acaba de terminar con esta carrera. Están empatados 5-5. Con esto los Red Sox ganan este partido. Y bueno, esto es todo por eso. Vamos a las posiciones. En la Liga Americana, Tampa Bay en la División del Este está en primer lugar con un récord de 26-15. Los Yankees segundo con un récord de 26-16. Boston tercero, 22-20. En el fondo está Toronto y Baltimore. En la División Central, Minnesota está en primer lugar con un récord de 27-15. Cleveland 22-19. Los White Sox, los Detroit Tigers y Kansas City están en el fondo. En la División del Oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 29-15. Seattle tiene un récord de 22-23. Y en el fondo están Los Ángeles, Texas y Oakland. En la Nacional, en la División del Este, Filadelfia está en primer lugar con un récord de 24-17. Segundo está Atlanta con un récord de 22-21. Y en el fondo están los Mets, Washington y Miami. En la División Central, Chicago Cubs está en primer lugar con un récord de 25-15. Milwaukee tiene un récord de 25-19. San Luis tiene un récord de 23-20. Pittsburgh un récord de 21-19. En el fondo está Cincinnati. En la División del Oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 28-16. Arizona segundo con récord de 24-20. San Diego 22-20. Y en el fondo están Colorado y San Francisco. Y esto es todo por las posiciones y por estas series de las ligas mayores de béisbol aquí en Estados Unidos. Entonces vámonos rápidamente a lo que fue la carrera de a Fórmula 1 y a lo que fue la carrera de España, el Gran Premio de Cataluña. Y bueno, ¿cómo quedaron? En primer lugar llegó Lewis Hamilton. Estas son las posiciones, déjenme ir a cómo quedaron, ahí está. Lewis Hamilton llega con un récord de 1 hora 35 minutos y 50 segundos, tiene 26 puntos por este esfuerzo. Para la Mercedes, igual Valtteri Bottas, para la Mercedes agarró el segundo, agarró 18 puntos y llegó apenas 4 segundos detrás, 4.07 segundos detrás de Lewis Hamilton. En tercer lugar llegó Max Verstappen. Llega con, obviamente en tercer lugar, pero con 7.67 segundos detrás del primer lugar. Agarra 15 puntos para la Red Bull. Sebastián Vettel llegó cuarto. Charles Leclerc llegó quinto, los dos de la Ferrari. Sexto llegó Pierre Gasly de Red Bull. Séptimo Kevin Magnussen de la Haas Ferrari. Octavo Carlos Sainz de la McLaren. Daniel Kvyat llegó noveno y Romain Grosjean con este puntito en décimo pasó al Checo Pérez por ese séptimo lugar que le debe de pertenecer al Checo, pero bueno, Romain no le paró bola. En décimo primero Alexander Albon llegó, pero no sumó puntos para su escudería Toro Rosso. Daniel Ricciardo, la Renault y Nico Hülkenberg llegaron en décimo segundo y décimo tercero. Kimi Raikkonen llegó décimo cuarto y Checo Pérez llegó hasta décimo quinto lugar. Los otros que terminaron la carrera fue Antonio Giovinazzi, y George Russell. También Robert Kubica terminó para la Williams Mercedes, los últimos dos. Los que no terminaron fueron Lance Stroll y Lando Norris. Y con esto las posiciones de los conductores están así. Lewis Hamilton está en primer lugar para la Mercedes, tiene 112 puntos. Valtteri Bottas, que fue pasado en ese primer lugar para la Mercedes, tiene 105. Max Verstappen tiene 66 de la Red Bull. Sebastián Vettel de la Ferrari tiene 64. Charles Leclerc tiene 57. Pierre Gasly 21. Kevin Magnussen tiene 14 puntos y el Checo Pérez en octavo lugar está con 13 puntos, el mexicano de la Racing Point WT Mercedes. Noveno lugar está Kimi Raikkonen de la Alfa Romeo. Décimo está Lando Norris. Décimo primero Carlos Sainz. Décimo segundo Daniel Ricciardo. Nico Hülkenberg, 13º, Lance Stroll, 14º, Alexander Albon, 15º, Daniel Kvyat, 16º, Romain Grosjean es el último lugar con puntos, está con un punto en 17º. Y esos son todos las posiciones de los conductores. Obviamente los últimos tres no tenían puntos. Las escuderías, en primer lugar está Mercedes con 217 puntos. Ferrari está muy lejos de la Mercedes, tiene 121. Red Bull tiene 87 en tercero. McLaren, Renault tiene 22. Racing Point, WT, Mercedes tiene 17. Haas Ferrari tiene 15. Alfa Romeo 13. Renault tiene 12. Y escudería Toro Rosso 6. La Williams Mercedes tiene 0 puntos todavía. Y pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y que nos puedan seguir. Estaremos aquí el próximo miércoles a las 8 de la noche. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esperemos que puedan ver mucho deporte este fin de semana y que se diviertan. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Radio, la radio que te motiva.